Buenas tardes, comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega a todos vosotros, bueno, desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, pues los jueves hacia las 17 horas, son las 17 horas, pasados unos segundos, y aquí estamos acompañándote en esta tarde de jueves, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy 23 de febrero del 2017, afortunadamente. Digo afortunadamente porque hace 36 años, bueno, se estaba viviendo unos momentos, unas horas se vivieron en este país. Que mejor de vez en cuando, bueno, sí, hay que hacer memoria y tal y cual, pero bueno, hoy aquí, aquí y ahora, no queremos recordar dicha fecha. Afortunadamente, bueno, pues no prosperó todo aquello que quisieron romper este país y cerrarlo y llevarlo a la oscuridad de nuevo, después de aquellos 40 años de oscuridad vividos en este país. Y si alguno de vosotros no sabéis de lo que estoy hablando, investigar. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Sí, aquí estamos, acompañándote. Te va a acompañar, que os va a acompañar, quien nos habla, Pilar. Y Luca, que va y viene. The scars of your love remind me of us. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Seguimos aquí. Sí, sí. Como os decía, no consiguieron, bueno, su cometido, como era el 23F, algunos, bueno, ha quedado ahí para la historia. Si algunos no lo sabéis, deberíais de saberlo, lo que ocurrió hace 36 años en este país, que al final, bueno, solo duró algunas horas. Bueno, hay quien dice que nunca sabremos lo que en realidad pasó. Lo que sí sabemos es que entraron hace 36 años en el Congreso y amenazando y al suelo todo el mundo, pero bueno, hubo tres personas que no se tiraron al suelo. Una fue Gutiérrez Mellado, Suárez y Carrillo. Creo que los tres representaron muy bien la dignidad de este país. Y aquel intento de golpe no prosperó y afortunadamente, decía al principio, hoy 36 años después, bueno, pues podemos disfrutar de libertad. Y de democracia, que nos guste o no, o sea la mejor democracia, o no lo sea, peor estaríamos si el golpe hubiera prosperado. Bueno, pues hay quien... La pregunta típica esta de ¿dónde estabas en aquellos momentos? Bueno, no sé, que no habían nacido todavía. Bueno, pues nosotros veníamos de un rally, de participar en un rally del Costa Brava, y habíamos pasado el día porque veníamos de vuelta hacia Madrid, y habíamos pasado el día, bueno, pues paramos en Zaragoza, bueno, en el Monasterio de Piedra y todo esto, y no nos habíamos enterado de nada. Hemos, bueno, hasta nada, conduciendo hasta ahí, luego ya metimos, bueno, no, vinimos en coche. Porque el coche de competición lo habíamos embarcado en el tren. Entonces, al llegar a Madrid, bajamos. Bueno, lo primero a desembarcar el coche de competición. Nosotros veníamos en otro. Y todo esto, y sin enterarnos. Yo desde allí mismo tomaba un tren, el Express de entonces, que me traía hasta Asturias, hasta Gijón. Y antes, bueno, pues voy a llamar a la familia que tengo en Madrid y tal. No hubo forma porque estaban las líneas comunicando sin parar. Total, que entro en el kiosco a comprar prensa y demás. Y bueno, sí, escuché algún comentario. Ay, ¿te enteraste de qué pasó en el Congreso y tal y cual? Pero de esto que yo no le di importancia porque tampoco hablaban conmigo, o sea que... Y bueno. ¿Cómo que se dijo que esa noche era la noche de los transistores, la noche de las radios? Y eso es cierto. Porque yo, cuando subía al tren, venía en un departamento de estos de literas y tal. Pero resulta que, bueno, ya en el tren, ya cuando arrancó el tren y tal, nos enteramos, y afortunadamente había una persona en un departamento de al lado que llevaba una radio. Y ahí estuvimos todos, pues, escuchando la radio, ¿no? Para ver, bueno, pues cómo se desarrollaba la situación y los momentos, ¿no? En qué acababa todo. Por eso se dice que todo el mundo se volcó en la radio, independientemente de que, aunque ponía música, con, bueno, y en la televisión y todo, pues pararon todo. No ponía nada más que música, pero bueno, ya hasta que llegó un momento que ya dieron un comunicado, ¿no? Y llegó un momento que ya se informaba. Y bueno, lo que no dejamos de pensar era que si se parase el tren y no llegábamos ni a Gijón, y al final decíamos, pero ¿para qué salimos de Madrid? Yo, si lo sé, me quedo en Madrid, ¿no? O sea, si lo llegamos a saber, porque claro, era arriesgarse mucho, porque era toda... que no sabíamos si iban a parar el tren, si íbamos a continuar a Gijón o qué iba a pasar, ¿no? Fue unas horas, como digo, de incertidumbre. Y también dicen, sobre todo, de miedo, de mucho miedo. Quizás algunos de nosotros éramos más inconscientes, dado a la juventud o demás. Ahora sí, incertidumbre, si se pasó, y por supuesto, algo de miedo también. Bueno, pues eso ya pertenece a la historia, el 23F. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y después de este relato, un pasaje de tiempos pasados, afortunadamente. Pues nos vamos a dedicar los próximos minutos a la Feria de Arco, de arte contemporáneo, Arco Madrid 2017. Después de esta música de violín que nos encanta, seguimos aquí en Radio Crash acompañándote en esta tarde de jueves. Que hoy nos hemos dicho que está el día un tanto gris, ¿eh? Sí. Por lo menos en estos momentos. Algunos rayos de sol salieron por algunos momentos, pero bueno, sí, el sol, sí. Pero bueno. Y os decía que la 36 edición de la Feria de Arco, de Arte Contemporáneo, que desde el pasado miércoles 22, hasta el domingo 26, bueno, pues está desarrollando se puede visitar en IFEMA en Madrid, en los pabellones 9 y 7. Este año va dedicado a Argentina, al arte contemporáneo argentino. Arte contemporáneo argentino, irreverente y diverso. ...200 galeristas procedentes de 27 países. Música. Argentina ha desplegado ya todo su actual, dicen, potencial artístico en Arco Madrid 2017. Es la más importante una de las más importantes ferias de arte contemporáneo internacional. Por supuesto, es la más importante de España, que este año cuenta con 200 galeristas procedentes, como os decíamos, de 27 países, 164 en el programa general, a las que se suman 42 que forman parte de los programas comisariados, que exponen pintura, escultura, instalaciones, fotografías, vídeos, neumedia y dibujo y grabado. Y Argentina, como os decíamos, que va dedicado a este país este año, está presente con 12 galeristas, con 23 artistas argentinos, con 2 artistas por galería, seleccionadas por Inés Katzenstein. Además de las 17 sedes de Madrid que acogerán los trabajos y las obras de diferentes creadores argentinos. Y este año la feria también se caracteriza por una mayor participación de los galeristas internacionales, un total de 66,5% de la feria. Ha habido más solicitud de participantes, lo que demuestra algo de mejora en el mercado del arte. Bueno, pues la potencia del vínculo con América, la participación de 4 proyectos especiales y arriesgados que se han colocado en el pasillo que une los 2 grandes pabellones de IFEMA, el 7 y el 9, son otras de las características de esta edición, que tiene como objetivo el fomento del coleccionismo de arte contemporáneo. Este año, como novedad, se incluyen también 2 proyectos de carácter virtual, además de un apartado de Art Libris dedicado a los libros de artistas. Y Argentina, que se presenta con el programa Argentina Plataforma Arco, tendrá un programa combinado de artistas de diferentes generaciones, consagrados y emergentes. el arte contemporáneo argentino, irreverente y diverso, como ya os decíamos. Una interesante, interesantísima feria de arte contemporáneo que, si vais a ir a Madrid o estáis por allí, por supuesto, acercaros, merece la pena. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Bueno, y este año, pues nada más que una galería asturiana, Espacio Líquido. Este año solo participa una pena. En arco, una verdadera pena. Espacio Líquido, única galería asturiana presente en Arco, Madrid 2017. Y como ocurre desde hace varios años, la única galería asturiana que estará presente en esta feria es Espacio Líquido, el espacio de arte frente a la playa gijonesa y frente a la escalerona casi, que no olvida su cita con la feria más importante de España, como os decíamos, hay que incidir en esto, y decide viajar a Madrid para presentar a sus artistas, y en esta ocasión se podrán ver o se pueden ya ver obras de Edgardo Aragón, Chechu Álava, Gerardo, Constance y Helen Kuhl. Ay, Amparo Sartre. Estas dos últimas con interesantes exposiciones en la galería el pasado año 2016. Este año el artista destacado por la galería es Edgardo Aragón, Osaka 1985, fotógrafo que trabaja su realidad social y económica más cercana. Edgardo está licenciado en la Esmeralda en Artes Visuales de México. Ha obtenido la beca de jóvenes creadores del FONCA y en dos ocasiones la beca a la producción de arte y medios del Centro Multimedia CENAR, la beca del programa, bueno, en fin, no vamos a relatar aquí todo. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, hablando de los creadores, de los artistas que Espacio Líquido expone en Arco 2017. Y otra artista que no podía faltar y con la que acudieron también en la pasada edición de Arte Santander es Chechu Álava, asturiana y residente en París, que trabaja a través de la pintura con retratos de mujeres, siempre con una connotación onírica y poética, con colores delicados y sosiego visual. Y además también están presentes el también fotógrafo Gerardo Costanz, explorando la delgada línea del territorio y el no lugar. Nos encanta esto, sí, el no lugar. El Encul, evocadora en sus imágenes, creadora de espacios de la imaginación, y Amparo Sartre, que cuestiona la idea de querer en sus piezas. Una interesante propuesta con grandes nombres para la galería que representa a toda Asturias en Arco, Espacio Líquido. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Above, so worth the yearning for. to keep every home fire burning for, we'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be old. So easy to Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, hablándote de la Feria de Arte Contemporáneo Arco 2017. Y el programa Argentina Plataforma Arco está configurado por la comisaria independiente Sonia Beste y se despliegan 17 sedes icónicas de la Comunidad de Madrid. Entre las exposiciones que podrán visitarse, o que pueden, mejor dicho, visitarse, pues podemos destacar, por ejemplo, una mirada a la colección Costantini en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ejercicios de resistencia de Nicolás Robbio. En la Casa Encendida, certezas efímeras. Bajo este título se pueden ver las obras de Leandro Erlich en el espacio Fundación Telefónica, perspectiva de Jorge Machi, y en el K2M, Centro de Arte 2 de Mayo, y la colectiva Ultramar, Fontana, Cuica, Silver, Tesi, y en el Museo Thyssen-Bornemisza, a las que se suman otras muestras en Caixa Forum o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otros. Arte, mucho arte, todo arte estos días en Madrid. Y además nos dicen que uno de los platos fuertes será la exposición colectiva bajo el título En el ejercicio de las cosas. Y bueno, incluye a más de 50 artistas, como a mí me gusta llamarlos, creadores,

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí hablando de Arco Madrid. Y seguimos. Como os decíamos, pues hablando del programa Argentina Plataforma Arco. Todo lo que conforma este programa Arco 2017. Y nos referimos ahora a las artes escénicas. Destaca por su singularidad la instalación Performance Teatro Under the Sea de Diego Bianchi y Luis Garay, una producción del TACEC, el Festival de Viena, el Festival de Poznan y la Bienal de Performance de BBAA, que se representará en la sala, o se representa mejor dicho, en la sala más aún de las naves del Español. Thank you. la programación incorpora también un ciclo de teatro en los teatros Luchana, en el que se podrán ver los montajes Actriz Piedra, Un Trabajo, La Lechera, Bufón Medea, La Vida Breve y Los Excesos, un ciclo de cine dedicado a Hugo Santiago y Alejo Mogilyansky, que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes, una jornada de arte y literatura en Caixa Forum, coordinado por Graciela Esperanza, y en el que participarán Alan Paus, Fabio Cacero y Patricio Prong. La exposición Inventario de Inventos Inventados de Eduardo Berti y Monobloque, protagonizada también por la literatura, en Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía, un ciclo de música contemporánea que se desarrollará en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que incluyen dos trabajos de Fabián Panisello e Inebris y Locina, de la Resurrección, y uno de Pablo Rottenberg, La Warner. Y finalmente, un programa de música que se celebrará en una gran carpa domo instalada en la Plaza de Colón, en el que participarán, bueno, pues Jazz es más estúpida, Entre Ríos y Gatti Fangoria. Todos estos ciclos están comisariados por Marcello Panocchio. Y además de todo esto que os acabamos de relatar, tendrá lugar un ciclo de proyecciones de videoarte en la pantalla de la Plaza de Callao, actividades en el marco de Ducatissen y residencias artísticas en el Ranchito, Casa Velázquez y Media Dialac Prado. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y hablando de arte, y ahora, bueno, de Arco Madrid, y ahora hablaros de una artista italiana, Alice Paschini, presenta, bueno, pues en la madrileña Sitton Gallery, Nothing Lost, una exposición que se podrá visitar hasta el 11 de marzo. Y que reúne algunos de sus últimos trabajos de estudio sobre piezas recicladas, ya que, al igual que en sus intervenciones urbanas, Paschini busca superficies con una historia que perpetuar, expresando emociones universales y a través de sus figuras femeninas. Y ella dice que a los 3 años le dijo a su madre que iba a ser pintora. Y dice que cuando jugaba con sus pitufos, todos tenían una profesión, bien el bombero, el chef, pero que siempre había un pintor también. Que para ella, dice, era un trabajo como otro cualquiera, que ella, dando el tiempo, dijo que quería hacer un bachiller de artes, estudiar el bachiller de artes, pero bueno, sus padres querían que hiciese el de humanidades. Y al final hizo el bachiller de artes, claro. Y estudió en la Academia de Bellas Artes de Roma. Allí había un... bueno, pues... decía que había un profesor que afirmaba que el arte había muerto con Duchamp. Y trabajamos con óleo, caballetes y modelos. Por la mañana aprendía una visión del arte muy elitista. Por la tarde aprendía otras cosas. En los años 90 la cultura hip hop acababa de llegar a Italia y nos decía que no necesitábamos ir a una escuela de danza para bailar o a una escuela de arte para hacer arte. Empecé a pensar en producir un arte para todo el mundo y en una manera diferente de disfrutarlo. Si vas a una exposición, esperas ver unas obras en una sala, mientras que el impacto de ver algo completamente diferente en el trayecto urbano de todos los días cambia tu manera de mirar el espacio y la ciudad. Y se dice que fue una de las primeras mujeres que empezaron a pintar en las calles de Roma. A lo cual ella dice, no había muchas mujeres pintando, aunque también se jugaba al despiste firmando con nombres ambiguos. Decidí intervenir en la calle de una manera muy personal y unir mi filosofía con mi experiencia en la pintura. Quería crear un estilo que no fuera solo graffiti, quería que fuera más pictórico, que se notara debidamente, deliberadamente, queremos decir, que era obra de una chica. Por eso me puse a firmar con mi verdadero nombre y he pagado las consecuencias por esto. Y ella dice que le gustaba, que le interesaba lanzar un mensaje de manera directa. Era una mujer pintando en la calle. Quiero pensar que esto ha servido de algo al ver que ahora hay más chicas en el street art. Por otro lado, quería expresarme como mujer, sobre todo al ver cómo otros colegas grafiteros representaban mujeres muy sexualizadas. Mi intención era y es desarrollar mi estilo y demostrar que como mujer puedo expresar sentimientos de otras mujeres sin adoptar la manera masculina de representar lo femenino. Y dice también, mis mujeres han crecido conmigo, al principio quería pintar lo que no se solía ver y con lo que yo me identificaba. Chicas seguras, independientes, al viajar he descubierto que prefiero hablar de otras cosas que no sea uno mismo y, aunque sé que puede parecer banal, hablar de conceptos universales me he dado cuenta, dice, que los sentimientos humanos son los que van a prevalecer y seguirán siendo igual de válidos dentro de 5 años o de 50. Al ser una mujer, me es más fácil hablar de estos sentimientos a través de otras mujeres cotidianas, normales como yo, en otros roles que no sean exclusivamente el de chica sexy o madre. Y le dicen que si se define feminista, a lo cual ella contesta, Pasquini contesta, por necesidad. Todavía tenemos el problema de tener que demostrar nuestra valía. Por ejemplo, existen exposiciones de mujeres artistas, pero ¿aquí nunca has escuchado exposiciones de hombres artistas? Eso es cierto. No hay forma de desligarse de esto. Mujeres en el teatro, mujeres en el cine, mujeres en el arte, mujeres aquí y allá, ¿no? Exposiciones específicas o, bueno, en fin, o específico de mujeres. ¿Y por qué? Porque no hay exposiciones específicas de hombres o cine para hombres o cine para o teatro para hombres y estas cosas, ¿no? Pues ¿por qué diferenciar? Digo yo, es que de verdad todavía estamos tan en pañales porque no hay que diferenciar. ¿Por qué hay que diferenciar? El ser humano es ser humano como tal. Da igual su género. Pero nada. Bueno, en fin. Y bueno, con esa pregunta de que a que nunca has escuchado exposiciones de hombres artistas, no, ¿verdad? No lo hemos escuchado. Pues continúa diciendo, vamos mejorando y creo que llegará un momento en que no tengamos que justificarnos. Bueno, sí, no sé si lo veremos eso, bueno, en el futuro muy lejano. Pero aún necesitamos ser feministas porque el mundo sigue siendo muy machista. Lo veo cuando viajo, es algo que ocurre en todo el planeta. Cuando he pintado muros grandes me han preguntado, ¿estás segura? ¿Tú sola? Es verdad, ¿a que eso a un hombre no se lo preguntan? Bueno, esto lo añade yo, porque de vez en cuando hago comentarios también. Pero los he pintado y he demostrado ante los demás y ante mí misma que puedo hacer murales enormes sin necesidad de proyectar ni de proyector ni cuadrícula. Ahora lo que quiero hacer son pequeñas piezas. Yeah, yeah, yeah, yeah. y a Luis Pasquini, Pasquini nos habla a Luis, Alicia, bueno, es Alicia, nos habla de Alice. Lo que más ella dice que lo que más le ha impresionado en su vida son las villas del norte de Italia proyectadas por Palladio y decoradas con frescos del Veronés. Considero una influencia el propio hecho de haber crecido en una ciudad como Roma. Creo que hemos tenido la necesidad de intervenir en la calle porque la urbe no está tan hermosa como antiguamente. Los artistas parece que ya no son tan útiles como antes. Y esto es una equivocación. La belleza no salva al mundo, pero ayuda a la gente a sentirse mejor. Obviamente, los momentos históricos no se tocan. Los monumentos, queremos decir, no se tocan, pero las paredes kilométricas en barrios alienantes, ¿por qué no? Mi intención es realizar algo bonito en un lugar en el que se supone que no debería ir algo bonito. Y bueno, le dicen también que incluso respetando los monumentos y demás, bueno, pues pintar en los muros pues sigue siendo algo ilegal. Y entonces ella dice, en Italia estoy en un momento muy divertido. Aparezco en la enciclopedia italiana como artista y a la vez tengo procesos penales en curso. Aunque parezca que el street art está legalizado y comprendido, no es así. Solo se acepta si está en un determinado sitio, así que volvemos a la idea de que el arte es solo arte si está en un marco definido. Y Pasquini dice sobre la legalidad, no creo que haya una fórmula para decir que es street art o no. Cuando pintas de forma ilegal es muralismo e incluso tiene cierta tradición. Creo que tenemos demasiados problemas como para estar pensando en si una pintura es ilegal o no. A mí me molesta más una ciudad blanca y llena de cámaras. Y también dice que no le atrae la pared en blanco, que le interesan las superficies con historia. Creo que esto ha sido una reacción al academicismo. Me gustan las intervenciones pequeñas, espontáneas, son más democráticas que pintar una pared de un edificio de 5 plantas. También consiste en una coincidencia de varios factores, desde que lleve un bote del mismo color que el muro hasta que vea una cornisa idéntica a la de un boceto que he imaginado. Es algo mágico. Cuando veo un sitio en el que quiero pintar, miro los colores alrededor, qué tipo de edificios hay cerca, si hay una escuela, casas o un hospital. Llevo un boceto en blanco y negro y los colores me salen en el momento. Prefiero la obra rápida en la calle y que el arte contextual varíe según donde esté pintando la pieza. ¶¶ Ella ha viajado mucho, ha vivido en varios países, incluidos España también, y dice que todo empezó cuando, después de terminar Bellas Artes, viajó para visitar a una amiga que estaba de Erasmus en Madrid. Un día, mientras la esperaba, vi un anuncio en el que buscaban dibujantes y pensé que podía ser para mí. Cuando llamé, me respondió el encargado de Cortilandia y empecé a trabajar allí. Esta persona fue muy importante porque me animó a dedicarme a ser artista. Fue una gran experiencia y muy divertida cuando vi en acción por primera vez el montaje de Cortilandia en el que había trabajado. Fue muy emocionante. Puede que no se considere arte, pero pasaba igual que con el street art. La gente sacaba una foto y se convertía en algo suyo. Le preguntan que si street art, bueno, pues con ese sentido, si hubo una democratización del arte, y dice que en la búsqueda del arte ya no había más pintura. De hecho, incluso en la calle cada vez se van viendo más y más cosas conceptuales. La invención técnica del spray ha brindado la posibilidad a muchos pintores de pintar rápidamente en espacios muy interesantes e inspiradores, y ha devuelto a la pintura una posición relevante en el arte y en la vida de la gente. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y continúa diciendo: las personas han entendido esta generosidad por parte de los artistas, porque sí, lo hacemos por nosotros, pero el principio es compartido. La gente sube fotos de mis piezas y así puedo ver cómo evolucionan. Y esto es parte de la historia. Muchas veces son las personas que ven a diario mis obras quienes me escriben y me cuentan cómo estaban o cómo están, si las han tapado y las echan de menos. Las piezas se documentan con fotos o vídeo, pero esto no es nada nuevo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los happenings? Son obras que van a desaparecer y se conservarán a través de la documentación. Nos habla de su exposición que se puede ver hasta el 11 de marzo. Nothing Lost se titula así por el material, porque son piezas que han sido tiradas y las he recuperado. Me encanta pintar sobre algo que ya tiene una historia, igual que con los muros. Lo que ocurre es que la obra de estudio no tiene el mismo impacto, así que puedo aprovechar y hacer obra más fácil que en la calle no aguantaría. Y dice que la instalación 3D responde al deseo que tenía de niña de meterse en una pintura. Creo que ser artista es, en parte, llevar a la realidad los deseos que tenías de niña. Ha sido un proceso analógico. He He dibujado sobre varios niveles de vidrio para lograr la profundidad del 3D. El fotógrafo Stefano Montesi y yo hemos trabajado alrededor de un año en esta técnica. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, Pasquini sigue diciendo: próximamente tengo muchos viajes, Ámsterdam, París, Monte Carlo. Sigo con mis proyectos de animación y también voy a colaborar con un proyecto social, mujeres, en fin. Y está empezando a hacer desnudos en el estudio, en la calle, entonces... Entiendo, dice que pueden no ser un tema para todos los públicos. Y está trabajando para publicar su diario de viajes. No suelo hacer fotos, pero sí hago bocetos, dibujos de momentos de mi vida, sitios que he visitado. Me gustaría publicarlo, incluyendo todo lo que va metiendo entre sus páginas, billetes, fotos o notas, para que la persona que lo abra tenga la sensación de tenerlo tal y como yo lo he ido completando. Bueno, pues una interesante exposición que se puede ver hasta el 11 de marzo en la madrileña Sinton Gallery. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, las 10 obras más extrañas y llamativas de Arco Madrid 2017. Blackel y Fed. Y lo que parece una toalla es para esta artista la representación de la guerra del germen colonial que se promulgó en 1700 a partir de la donación de mantas infectadas de viruela a los nativos colonos. La escultura captura una historia arraigada de un desajuste moral y profesional entre la intención de infligir dolor o aliviarlo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y seguimos hablando de estas 10 obras extrañas, llamativas, de Arco 2017. Y continuamos con la segunda, Un Tilet de Ronnie, del 2016. La obra de este artista es una de las más extravagantes de todo Arco. Debido a su representación, decíamos, ligada a los emperadores egipcios y a su elevado coste, cerca del millón de dólares. La tercera obra es Luna, de Antonio Ballester Moreno, del 2016. Esta obra representa una de las generalidades del artista, que a través del papel y bolígrafo pretende expresar su libertad creativa. La cuarta, Unjoy, Alliance, de Cristina Garrido. Aunque estos objetos parecen una colección de piedras, en realidad son una serie de páginas que, con papel maché, la artista ha dado forma esférica. Su crítica va hacia la elevada cantidad de páginas de publicidad que existen por encima de los contenidos informativos en todos los medios de información. Seguimos aquí en Radio Crash hablándoos de arte. La quinta, Ética, Loguera, queremos decir, y Mohicana, de Israel Martínez. Este artista mexicano representa a través de esta obra el origen de varios grupos punk de su localidad, al colocar el parche de un grupo musical sobre una gorra de la marca Nike. Con ello pretende llevar una crítica a la sociedad y huir de los tópicos. La sexta obra, Antiglobalización, de Pedro G. Romero. Estas monedas anticatólicas, en las que aparece el símbolo de la amistad, representan para el artista la ruptura con los términos económicos, dejar de ser católico, universal, general, en definitiva, dejar de ser todo. Dejar de ser todo, eso nos gusta. Bueno, y la séptima obra, Our Silencio, de Lia Perjoschi. La artista crea a través de varios recortes de guías de viaje una esfera que muestra la cercanía del mundo y las diferencias culturales que éste tiene. La octava, de Alexander Calder. Este artista ha logrado gran relevancia internacional gracias a sus esculturas de formas uniformes. Con esta pintura, Calder representa el sol junto a varios planetas en las líneas planas, debido a su gran admiración por la astronomía. La novena de las obras, The Butcher's Arts de Adriano Costa. La obra de este artista brasileiro pretende colarse en la sociedad contemporánea para expresar en forma de graffiti un grito de guerra contra los tópicos. Mi novio es vegano, exclama el autor. Y la décima obra, La Mancha de Sangre, de Ricardo Carreira. Esta obra es para el artista una crítica a todo aquello que significa guerra, en especial a las matanzas vietnamitas de los años 60. Con ello, el autor pretende exponer la muerte de estas personas como si estuviesen ocurriendo al lado suya. Y estas eran estas que os hemos relatado, 10 de las obras que se pueden ver en Arco Madrid 2017. Pues las 10 obras que han catalogado más extrañas y llamativas de Arco Madrid 2017. Bueno, por seleccionar 10, porque hay muchas más que nos sorprenden, por supuesto. Siempre el arte que se muestra en Arco siempre nos sorprende. Bueno, en ocasiones para bien, muy bien, y en otras ocasiones para menos bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, yo hace unos añitos que no voy a esta feria, pero en fin, sigue siendo Arco. Aunque cambien las obras, los creadores, los artistas, o a veces son los mismos, porque los hay que van siempre, y los galeristas, otros no, bueno, depende. Si estáis en Madrid o vais a ir este fin de semana, no os perdáis Arco 2017. Claro, si os gusta el arte, si no os gusta, bueno, también había que ir para ver lo que se está haciendo en estos momentos. Vamos, es de arte contemporáneo. Ya sabéis, la Feria de Arco Madrid 2017, que desde el pasado miércoles día 22 de febrero de este mismo mes hasta el próximo domingo 26 de febrero del 2017, está teniendo lugar en IFEMA, en los pabellones 7 y 9 del recinto ferial. Arco Madrid 2017. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en breves momentos acabamos el programa por hoy. Y hasta aquí el programa Relieves. Volveremos el próximo jueves. Eso esperamos, que ya será marzo. Y aquí, desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, bueno, pues nada, que nos vamos, que volvemos y que os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.